Son las 10 de la mañana. Es tiempo de ponerse en forma con tus momentos deportivos de siempre. Clásicos por Deporte. Presenta Antonio Casale. ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya estamos en este domingo de media mañana en Clásicos por Deporte en la FM. Mi nombre es Antonio Casale. Cristian Rojas produce, Cristian Mejía investiga. Y comenzamos con Ann Lee, Two Times, canción de 1999. Los Clásicos por Deporte consisten en poner los clásicos de la FM recordando lo que pasaba a nivel deportivo en el año en el que esa canción sonaba. En este año, 99, Monterrey de México perdía la categoría ante Puebla. ¿Por qué es importante? Porque Monterrey es el equipo más importante de la región norte de México y tiene muchos millones de hinchas. Es más grande que cualquier equipo, si quiere que le diga, salvo los de Brasil, que de los de Sudamérica a nivel local. Vamos ahora al 81. Real Sociedad era campeona en España, la Real Sociedad de San Sebastián. Men at Work hacían Who Can It Be Now. Who can it be knocking at my door? Go away. Don't come down here no more. Can't you see that it's late at night? I'm not feeling right. All I wish is to be alone. they follow me. It's not the future that I can see, it's just my fantasy. 1999, Gigi D'Agostino hacía I'm Flying With You. Y Talleres de Córdoba, con Ricardo Gareca como entrenador, ganaba la Copa Conmebol, el mismo Tigre que llevó a Perú al Campeonato del Mundo de Rusia. Ahora, vamos a 1994, cuando el búlgaro Hristo Stoichkov ganaba el Balón de Oro por su actuación en el Mundial de Estados Unidos. Y Hootie and the Blowfish hacían Only Wanna Be With You. Dream. Laura, I'm at you time. En la FM, año 78, cuando Mick Jagger y sus Rolling Stones hacían Miss You, y Millonarios era campeón en Colombia por vez número 11, el equipo de Alejandro Brandt y Willington Ortiz y Jaime Morón. Viajemos al 94, cuando Roxette desde Suecia hacía Sleeping in My Car, y Romario era el pichichi en España. Try to hold. Clásicos por Deporte. Muralla verde que divide todo lo que fue de lo que será, y lo dividió en 1983 cuando Igor Belanov ganaba el Balón de Oro. Viajemos ahora a 2002 para comenzar nuestra tanda en español. Coti con Julieta Venegas hacían ya hace 20 años, tremendo. Nada fue un error. La canción se popularizó tiempo después, unos dos años después, pero bueno, fue producida en aquel año. Zinedine Zidane marcaba tremendo golazo en la final de la Champions. Tengo una mala noticia. No fue de casualidad, yo quería que nos pasara, y tú lo dejaste pasar. No quiero que me perdones y no me pidas perdón. No me niegues que me buscaste, nada, nada de esto. Bien o para mal, no fallé cuando viniste, y tú por deporte en la FM. Siempre. ¿Cómo fue que este olvidar? Last night I dreamt of San Pedro, just like I'd never gone. I knew the song, a young girl with eyes like potato. It all seems like yesterday, not far away. Tropical the island ring, all of nature wild and free. This is where I long to be, La Isla Bonita. The sun will set so high, ring through my ears and sting my eyes, your Spanish lullaby. La Bonita en 1986, River Plate conseguía el trébol ese año. Sí, sí, sí. Ganó en Argentina, ganó la Libertadores, ganó la Intercontinental y ganó la Supercopa. La Supercopa, bueno, fue el cuarto título el siguiente año, pero como consecuencia de lo anterior. ¡Madonna! Hacia la Isla Bonita, viajemos a 2021. Elton John, Dua Lipa, con esta versión que utiliza el sampler de Sacrifice de Elton John y su Cold Heart. Sí, sí, sí. Tomemos como referencia el año 92, que fue cuando se hizo Sacrifice. En aquel año América de Cali fue campeón en Colombia. Cold heart done by you. baby, just passing through. Clásicos por Deporte. 1996 para George Michael, el mejor año de su vida. Fast Love, el DC United se convertía en el primer campeón en la historia de la MLS, la Liga de Fútbol de Estados Unidos, que viene creciendo sistemáticamente, en especial en los últimos 5 años. Vamos ahora al 83. Human League hacía Keep Feeling Fascination, el Athletic de Bilbao volvía a ganar la Liga de España. Baby, baby.

momentos con Clásicos por Deporte.